Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Nos alegra mucho contar con su sintonía. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos a Radio Ceibo en República Dominicana y a Radio Progreso en Honduras, así como a todas las radios que hacen posible que este informativo llegue a muchos rincones de nuestra región. ¿Qué información tenemos para hoy? De inmediato, los principales titulares. Reserva ecológica Bosawas en Nicaragua en grave riesgo de desaparecer. Gobierno mexicano y empresa canadiense acuerdan construcción de gasoductos sin consultar a las comunidades. Manifestaciones de apoyo a radioemisora ante amenazas de cierre por transmitir sin concesión evidencian importancia y necesidad de medios comunitarios en Costa Rica. En Centroamérica. Organizaciones campesinas y ecologistas participaron en el séptimo encuentro regional Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida. Allí, además de poner en común cómo el cambio climático afecta a las comunidades y en especial a las mujeres, también se dieron a conocer esfuerzos de trabajo conjunto por la justicia climática y la conservación de los bienes naturales. Nuestro compañero Alfredo Carías está en Santa Rosa de Copán, Honduras, y desde allá nos informa. Los efectos del cambio climático generan plagas, inundaciones, sequías en la región centroamericana. Un ejemplo de lo anterior es el gorgojo descortezador del pino, que se adapta, muta y evoluciona, convirtiéndose en una plaga para los bosques de pino en Honduras. Nos comenta José Napoleón, de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos de dicho país. En la actualidad nos estamos viendo atacados por una plaga de gorgojo que ha hecho estragos en todo el municipio, y no solo en todo el municipio, en todo Honduras la plaga de gorgojo ha generado deforestación que va a impactar más en las condiciones climáticas de la población. Es el cambio climático, el aumento de las temperaturas, el que está llevando a que esta plaga se desarrolle con mayor frecuencia. En otras latitudes, el cambio climático afecta el denominado corredor seco, generando prácticamente desiertos en la región, asevera Julio González de Madre Selva, de Guatemala. Hemos padecido desde hace 3 años una sequía prolongada. Estamos ampliando el corredor seco a nivel centroamericano por la falta de atención. Se están depredando inmensas cantidades de bosque. Y en ese sentido somos cada día más vulnerables con respecto al cambio climático. De hecho, estamos entre los 10 países más afectados. En ese sentido, nosotros consideramos que una de las graves amenazas que tiene Centroamérica pues es precisamente la implantación de un modelo extractivo que viene a contribuir a los efectos del cambio climático. Un modelo extractivo que va sobre dos recursos importantes para nuestra vida, que son los bosques, que son la recarga hídrica, y el agua que utilizamos, que cada día es más escasa y que en definitiva va a ser problema para el futuro. Mientras la sequía afecta a Guatemala, lo contrario sucede en Nicaragua, con severas lluvias que generan inundaciones, afectando a miles de personas, manifestó Efraín Peralta de esa nación. Yo no estoy allá, pero se calcula que hay una gran afectación porque según los reportes que se tenían, habían más de 17 mil personas afectadas, ya evacuadas, ¿sí? Entonces realmente pues tenemos gran cantidad de personas que están sufriendo, que estamos enfrentándonos a diario todos estos fenómenos naturales que de una u otra forma nos están causando desastres, ¿no?, en nuestro territorio. Las mujeres son las más afectadas directamente por los impactos del cambio climático, asegura Carolina Maya, representante de la campaña Justicia Climática en El Salvador. Cuando hay crisis climática, cuando hay déficit de lluvia, cuando hay desabastecimiento de agua, cuando hay impactos en la seguridad alimentaria, en aquellos medios de vida y de subsistencia, son las mujeres las que están en la primera línea, porque la carga social y de género impuesta a las mujeres, son ellas las que tienen que ser las proveedoras de agua, las proveedoras de alimentación. Entonces, al ser afectados los medios de vida, es afectada en su totalidad a la vida de las mujeres. Entonces, sin embargo, ante esta situación hay experiencias de resiliencia de mujeres campesinas en todas partes de la región centroamericana que hacen frente al cambio climático, como es el caso hondureño

no solamente nos debemos enfocar a lo que es las transferencias económicas condicionadas, que no ha sido fácil vender esto a la población panameña, de que los subsidios no resuelven problemas de pobreza ni de pobreza extrema, y por eso que nosotros hemos tratado en estos dos años de levantar todos y cada uno de los 15 programas y los 7 proyectos que tiene el ministerio. Cuando hemos hecho la rendición de cuenta en el año pasado, muchos nos preguntaban que no conocían de otros proyectos que habían sumamente interesantes y que se habían quedado rezagados. E inclusive hemos hecho un impulso muy grande en el tema de la primera infancia. Nosotros somos de la tesis que si apostamos a la primera infancia, si condicionamos los centros de orientación infantil, que les adelanto como una primicia, estamos por anunciar próximamente que el año 2017 será el año de la primera infancia, en la cual los COIS, los famosos COIS, dejen de ser centros como COIS, sino que se convierten en centros de atención primaria. Somos y dependemos de lo que pasa a nivel mundial y también regional, dijo el ministro Alcibiades Vázquez. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En Honduras. Según datos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, el 35% del territorio hondureño está bajo alguna concesión a empresa privada. Aún así, este 14 y 15 de julio se llevó a cabo un nuevo cónclave minero, en el que el gobierno y empresas se reúnen para negociar y profundizar el desarrollo de la actividad minera en suelo hondureño. Por esta razón, voceros del COPIN hicieron un llamado a la comunidad de Honduras y a la comunidad internacional a movilizarse de diversas formas en rechazo al cónclave y lo que significa. Desde Radio Guarajambala y La Voz Lenca, Luis González nos comparte el siguiente reporte. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, convoca e invita a todas las comunidades a la solidaridad nacional e internacional a movilizarnos este 13, 14 y 15 de julio del presente año 2016 en contra del segundo cónclave minero que se realiza en nuestro país hondureño, para seguir vendiendo nuestros territorios, para seguir negociando nuestros recursos naturales. Y es por eso que convocamos e invitamos a movilizarnos y hacer acciones de movilización pacífica junto al pueblo hondureño, junto al pueblo lenca. José Asunción Martínez, coordinador de actas del COPIN, nos habla de esta actividad que el COPIN desarrollará en estos días. Las autoridades de este país, confabulados con la empresa privada y al servicio de las empresas transnacionales, de los empresarios más poderosos del mundo, pues ya este día 14 y 15 tienen una jornada más de reunión en la capital de la República, y por lo tanto el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, nos estamos preparando decir no, que nosotros vamos a continuar defendiendo a capa y espada los bienes comunes de la madre naturaleza. Es una pena, es una vergüenza cómo las autoridades de este país, violando las leyes, violando la autonomía territorial, están poniendo en bandeja de plata nuestro territorio nacional. Porque cuando hablamos del modelo del extractivismo, aquí están repartiendo nuestro territorio nacional para los famosos proyectos de muerte, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos mineros, los parques eólicos, las ciudades modelo, los hoteles de montaña, privatización del servicio de agua potable y saneamiento básico. También viene la privatización de la salud, de la educación. Todo pasa a manos de las corporaciones multinacionales. Pero como la dinámica de lucha, en base a nuestros principios, en base a un mandato asambleario, pues nosotros tenemos que resistir a defender este territorio nacional. Y al mismo tiempo estamos invitando a todas las organizaciones sociales del Movimiento Social Hondureño a que nos sumemos a esta lucha. Estaremos saliendo para la capital de la República porque las jornadas fuertes serían el día 14 y el día 15, donde estaremos ya en plantones constantes en la capital de la República. Ya se tiene previsto esta jornada de reunión de empresarios multinacionales con los empresarios hondureños. Y vamos con esa energía positiva, vamos con ese civismo, vamos con toda nuestra voluntad, porque vamos inspirados y vamos sobre todo con esa energía que nos transmite nuestra compañera, hermana y madre, la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, ya que físicamente no la tenemos, pero espiritualmente ella está ahí presente en todas las jornadas de lucha y también siguiendo ese legado del gran héroe, el cacique Lempira, y también el legado del gran paladín centroamericano como es Francisco Morazán. Y nosotros, como verdaderos hijos e hijas del cacique Lempira, tenemos que dar continuidad a este proyecto de lucha, a este proyecto de vida, a este legado de la compañera Berta. Tenemos que ratificar y honrar el honor de nuestra compañera luchando, diciéndole al modelo extractivismo, diciéndole a los políticos y a las políticas de este país, pero sobre todo al régimen del señor Juan Orlando Hernández Alvarado, que cueste lo que cueste, nosotros vamos a estar defendiendo a capa y espada los bienes comunes de la madre naturaleza. Y también nosotros aprovechamos estos importantes medios de comunicación comunitaria para informar a la comunidad nacional, a la comunidad internacional, que hoy en día pues la criminalización, la persecución y un sicariato judicial por parte de las autoridades estatales del país continúan hacia el Copín. Sabemos de que hay estrategias de querer intimidar, y no se descarta que solo intimidar, sino que el régimen del señor Juan Orlando Hernández Alvarado le ha entrado con todo a una persecución al Copín. Pero cueste lo que cueste, nosotros vamos a estar luchando incansablemente y vamos a continuar denunciando a la comunidad internacional el atropello que hay hacia nuestros pueblos indígenas. Sabemos de que nuestro país, y con pena manifestamos, es uno de los países más peligrosos del mundo, violador de derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Es un país más peligroso del mundo porque hay una persecución terrible, y donde están involucrados las mismas autoridades estatales. Una serie de asesinatos que se están dando y que hay involucramiento de militares, de la policía y de entes estatales. Y por otro lado, un país más corrupto del mundo. Pero es una corrupción institucionalizada que quienes la realizan son los mismos funcionarios y funcionarias que están dirigiendo los entes de este país. Y el Copín ha renacido en diferentes países del continente americano, en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía. En todos los países hay círculos de solidaridad con el Copín. Eso nos refleja que la compañera Berta tiene un liderazgo enorme en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que seguir floreciendo, denunciando, luchando incansablemente. Porque si nosotros no defendemos este hermoso país que tenemos que se llama Honduras, entonces la gran pregunta es, ¿quién lo haría? Es compromiso de nosotros y de todas nosotras. Y precisamente sobre este tema de explotación minera y defensa del territorio, nos llega más información desde Honduras. A partir del estudio del caso de tres regiones donde hay presencia de la industria minera, se revela la vulnerabilidad en que se encuentran los hombres y mujeres que no se resignan a aceptar el despojo y que por el contrario están desarrollando acciones para defender sus bienes y territorios. La información con Yolani Pérez. En una reciente investigación, el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC y la Universidad de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, conocieron las experiencias de las comunidades del Valle de la Guam, Nueva Esperanza en Tela y San Francisco de Locomapa, donde se deja claro la resistencia al modelo extractivista de parte de estas comunidades. Pedro Landa, del equipo de investigadores, dice que es necesario que se busquen cambios humanos y sociales que conduzcan al cambio del modelo económico. Una de las cosas que queda clara en esta investigación